Como les decía, seguimos con la fuga en vivo y con estos pequeños percances técnicos es que vamos a empezar esta conversación con una hermana muy querida desde la Reserva San Antonio de Calarma, allá en Tolima, en Colombia. Ella nos va a contar un poco acerca de lo que se ha vivido allá el 8M, cómo es que desde estos espacios, desde estos lugares donde nuestras hermanas le ponen la cuerpa a la lucha por sus territorios, por el cuidado y la crianza de la vida, es que nos acompañan y cómo se vive esta fiesta o este evento. Querida Diana, un gusto tal vez presentarte y que nos hables un poquito acerca del territorio, que nos describas un poco de ese territorio desde el cual nos estás hablando y desde el cual nos estamos encontrando ahora. Vale, hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Isabel Villalba. Vivo en San Antonio, Tolima, Colombia. Muy contenta de estar acá con ustedes, saber de que estos medios nos permiten unificarnos una vez más. Yo vivo en San Antonio, como lo decía, pertenezco a un resguardo indígena del cual pues soy muy orgullosa y lidero varios procesos desde allí. Actualmente también participo como enlace municipal de las comunidades indígenas. Aquí en San Antonio pues somos 8 comunidades indígenas, entre ellas un resguardo indígena, que estamos ahí en la lucha constante, en la reivindicación de nuestros derechos y en la reexistencia de las comunidades del pueblo Pijao, un pueblo que pues ha sido muy golpeado y que está en vía de extinción, pero que aún así seguimos ahí latentes, fortaleciendo nuestros usos y costumbres. Gracias, querida Diana. Y tal vez, ¿cuáles son estos temas relacionados a las luchas, en cómo se viven estas luchas desde los cuerpos de las mujeres? ¿Y cuáles son esos temas, esas demandas que ustedes incorporarían a esta marcha, a esta jornada de celebración, pero también de reivindicación y de manifestación de las necesidades en cuanto al cumplimiento y a las propuestas también que nosotras tenemos? Dianita, ¿nos escuchas? Sí, Gaby, yo los escucho fuerte y claro. ¿Ustedes me escucharon? Sí, te hemos escuchado perfectamente. Entonces, te planteaba esta pregunta, Diana. ¿Cómo es que desde allá, desde ustedes como mujeres que le ponen el cuerpo, la cuerpa a la lucha, a la defensa de su territorio, pero también a la recuperación de su memoria ancestral, es que han vivido este 8M desde la Reserva San Antonio de Calar? Este día realmente ha sido una fortaleza contar con un grupo de comunicación, de investigación y educomunicación, como lo hemos llamado, un grupo que tenemos actualmente que llamamos pues Tejiendo Pensamiento Pijao. Desde allí hemos querido visibilizar un poquito pues esta lucha de nuestras mayores, esta lucha de nuestros ancestros por la reivindicación de las derechas, especialmente de las mujeres. Hoy precisamente, hoy agradezco a Gaby porque también tuvimos un espacio muy importante en la radio comunitaria del municipio, precisamente pues dando a conocer cómo se está viviendo ese rol de la mujer desde las comunidades y cómo lo están viviendo otras compañeras en diferentes países, porque pues afortunadamente tuvimos la intervención de varios países que hemos estado ahí en la red coral, red que pues ha fortalecido y lazos en fortalecer pues la recuperación del territorio y la comunicación. Gracias, Dianita. Tal vez algún tema que ustedes quieran incorporar a esta especie de agenda que se ha venido manifestando en estas jornadas de movilización por el 8M, que ustedes no hayan visto incluidas o tal vez no hayan escuchado. ¿Qué creen que se debe incorporar también en esas discusiones, en estas conversaciones que se vienen teniendo desde estos distintos espacios que vienen siendo gestionados por y desde las mujeres? Bueno, yo pienso que debemos seguir fortaleciendo, seguir unificándonos a nivel internacional para que seamos más los pueblos, los territorios que nos unimos en fortaleza, pues del derecho a la mujer y el derecho a nuestra madre tierra. Pues la verdad no he estado muy constante en esta conmemoración del 8M, pero pues considero de que debemos seguir fortaleciendo estos espacios de vinculación de mujeres. Bueno, Diana, tal vez tú quieras, no sé, preguntarnos a nosotras algunas de las cosas que han quedado como sueltas, que te han despertado curiosidad en este pequeño encuentro que hemos tenido el día de hoy, igual de manera virtual. A veces el espacio es cortito y no podemos como establecer estas conversaciones que quisiéramos tener, o también tú plantear alguna de las reflexiones que han venido teniendo ustedes en sus encuentros de comunicación, especialmente en estas áreas más alejadas, ¿no? ¿Cómo es que las mujeres nos vamos involucrando a la hora de hacer escuchar nuestra voz y cuáles son los temas que venimos priorizando también nosotras? Sí, pues yo considero que es importante seguir, como lo dije anteriormente, seguir fortaleciendo esos espacios de vincularnos internacionalmente, hablar de diferentes temas, hablar no solo pues el derecho de la mujer que es tan importante, pero pues algunas compañeras de Costa Rica especialmente mencionaban esa protección de nosotras a nosotras, de protegernos entre mujeres y de enseñar también a los hombres la importancia de protegernos como mujeres, como guardianas del territorio. Entonces, considero de que hay que seguir creciendo ese nido de víboras, como en algún momento con las compañeras lo hemos visto, y pues desde allí seguir tejiendo todos esos saberes y seguir fortaleciendo cada uno de los temas que son tan importantes para nosotras como mujeres, para nuestras familias y para nuestros hijos, nuestros guambes que pues están ahí creciendo y aprendiendo de nosotras. Muchas gracias, Diana, por retumbar mediante tu palabra, resonar la lucha y las voces de el área rural indígena del Colombia Profundo. Te agradecemos que hayas tomado los micrófonos, que te hayas conectado con nosotras y pues desde esta mal llamada Bolivia te mandamos toda la fuerza, mandamos toda la fuerza desde este lado de los Andes por esta lucha, por esta defensa, por esta larga resistencia que heredamos y sostenemos con mucha dignidad. Ahora vamos a continuar con la transmisión de la fuga radial y para seguir en el gran territorio colombiano nos vamos a Bogotá, donde ayer también tomaron las calles las mujeres en movilización y pues les compartimos el reportaje que nos ha compartido nuestra querida hermana Stephanie desde Bogotá. Y seguimos con la transmisión de la fuga radial, no se vayan. 8 de marzo en Bogotá, Colombia. Grupos de mujeres, de parceras, de compas, de mujeres berraquísimas, salimos desde los diferentes puntos de la ciudad, concentradas en los sures rebeldes, en la Plaza de Bolívar, en la Fiscalía. Caminamos todas hasta el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, uno de los lugares que cuenta lo que ha sido el proceso de paz, nuestra historia reciente en el país. Aquí narramos lo que fue un plebiscito fallido y todas las propuestas que tenemos nosotras también para despatriarcalizar lo que ha sido nuestra historia. Nos concentramos todas y todos para celebrar la lucha de las mujeres afro, de las mujeres indígenas, campesinas y de las mujeres obreras que gritamos hoy, ni una menos. Gracias. memoria, paz y reconciliación. Estamos con Onírica. Onírica, cuéntanos que estás aquí defendiendo en este día. Bueno, qué bonito encontrarnos así como desde los otros lugares, desde los otros territorios de la Yayala, ¿no? Como desde la unidad feminista que nos puede juntar como feministas populares, decoloniales, comunitarias, ¿no? Que estamos en vías de reconocernos con el territorio también como una sola. Y pues nada, en esas luchas de cuidar a la Pacha, de cuidarnos a nosotras, de cuidar a los otros, y pues nada, conmemorando muchas luchas en realidad aquí en las calles este día, y pues nada, desde lo proletarias y obreras que somos, trabajando también en la marcha. Listo, enviarles un saludito a la gente de Fuga Radial que está escuchando. Bueno, no, qué chimba, un saludo para toda la Yayala, para todos los Andes rebeldes, qué chimba para todas estas movidas que se están dando, para que nos dejamos también y nos reconozcamos como un territorio, uno solo también. Desde hace mucho tiempo perdimos esa memoria y bueno, estamos en el trabajo de recordarla. Y creo que estas son las acciones de resistencia, ¿no? También la radio popular y rebelde que está ahí buscando que nos juntemos de nuevo a través de ondas radiales. Entonces, bueno, nada, desde el rap, desde el graffiti, desde las acciones populares, cantándoles y acompañando, pues, todo. Gracias.